Dice que va a estar despejado y que va a hacer bastante calor. A ver, qué bien, casi 20 grados, parece que ya llega la primavera. Pero también dice que va a llover el domingo. Sí, pero los meteorólogos casi siempre se equivocan. Sí, además, si llueve, podemos ver unas películas y cocinar algo rico, aunque siempre es bueno descansar de la locura de la ciudad. Qué bien, no veo la hora de ir. ¿Qué te parece si quedamos el sábado bien temprano en la estación? Me parece perfecto, así que el sábado a las 7. Yo voy a llevar algo de comida. Yo también. Hasta el sábado. Adiós, hasta el sábado.